Mi nombre es Compuché, mi nombre es Puyamien, Puyampeyi. Bueno, mi nombre es Martiniano Jones Wallach. Estamos acá, como tantas veces, ¿no? Intentando decir lo nuestro después de un allanamiento que sufrimos, ¿no? Porque esto ha pasado muchísimas veces y casi siempre hemos estado... lo único que nos da más resultados es esto por ahí. Por eso el agradecimiento que pueden ayudarnos a difundir. Porque es muy difícil la situación, ¿no? Estamos allá... hace 10 años ya, ahora, en el territorio recuperado de Pulau de Resistencia. Y bueno, y hemos sufrido el día martes un allanamiento, ¿no? Ya que eso fue como lo último, porque veníamos siendo perseguidos desde hace bastante tiempo, ¿no? Ustedes saben ya que hace un año prácticamente desde los allanamientos que pasaron en otras comunidades, que por suerte en ese momento no nos tocó a nosotros, en febrero de este año. Bueno, ahí siempre tuvimos hostigamiento de parte de la policía, de los terratenientes de ahí del lugar. O sea que permanentemente no ha cesado esa persecución. Este último tiempo ahí no tenían cómo acusar de nada y bueno, la estancia hizo pasar un toro en algún momento para el campo nuestro ahí. Fue hace una semana atrás, anduvo el comisario, le dimos permiso, entraron, lo sacaron. No se quedaron contentos con eso y bueno, buscaron una orden de allanamiento y entraron. La orden decía que tenían que entrar a buscar 5 toros, 30 ovejas lanares, por ejemplo, y unas 50 chivas de unos vecinos que son nuestros ahí, ¿no? De la gente de Ñancufil, que supuestamente habían perdido, pero bueno, por ahí nos aclararon que no sabían si estaban ahí adentro, pero bueno, ya que estaban con el allanamiento aprovechaban a buscarlo ahí adentro. Bueno, palabras textuales del comisario Calderero y el fiscal Díaz Mayer anduvieron. ¿Comisario de qué comisaría? Yo creería que era Vigeato de Maitén, supongo que era la gente que andaba toda, así que, pero todo fiscalizado por Díaz Mayer. Así o que, sea que andaban con una investigación o un procedimiento de robo de animales, se andaba con la Vigeato, ¿no? Supuestamente sí, pero bueno, justamente por eso es que hablamos bastante con el fiscal y el comisario, porque yo le decía que no es la primera vez y esperemos que sea la última, aunque sabemos que no creo que pasen estas cosas, porque siempre sufrimos montaje, ¿no? Por parte de la estancia más que nada, así que esto no sería raro que fuera uno más. Así que por eso es que yo le dije al comisario y al fiscal que no estaba bien lo que estaban haciendo porque no era justo, porque ahí incluso le dije, después cuando termine el allanamiento, por favor escribime qué resultado tuviste. Y acá me pusieron, ahí la orden de allanamiento. Dice, no se hallan los elementos buscados. Entonces, pero mientras tanto nos comimos toda una mañana muy complicada, ¿entendés? Y no solamente eso, porque pasaron muchísimas cosas. Y el caso mío, yo tengo que decir la verdad, a mí me trataron muy bien, porque no les permito a nadie que me falte el respeto, así como yo no les falto el respeto. Pero no fue lo mismo con otros peñas más jóvenes que estaban ahí abajo en nuestra casa, ¿no? Bueno, fue maltratado, no les dejaban tocar nada, no les dejaban tocar celulares, le dijeron, bueno, lo tenían prácticamente, no lo esposaron, pero no faltó mucho. Para mí es muy importante aclarar que justamente aprovechan la oportunidad de que son gente joven que están acompañando y para amedrentar, ¿no? Y eso es muy feo lo que han hecho. Eso es lo que hicieron la policía, ¿no? Mientras que el fiscal estaba conmigo más arriba, la policía estaban haciendo otras cosas en otra casa más abajo, dentro del mismo territorio. Entonces, es como que... Van a provocar. Sí, digamos. Apretar a los chicos, ¿no? Crearle miedo, cosas... Seguramente, todo para mí el ideólogo de todo esto siempre es la gente de la estancia, ¿no? La persona de McDonald's, ¿no? Yo quería dejar claro esta situación porque siempre pasa por ahí. Y nosotros tenemos un poco de miedo en ese sentido porque son patotas, son complicados, porque no sabemos si nos llega a pasar algo a nosotros en el futuro, como ha pasado, ¿no? Si quieren recordar el caso Maldonado, bueno, nosotros hemos sufrido muchísimas cosas ahí, ¿no? Entonces tenemos ese temor, ¿no? De que pueda pasar cosas porque estos tipos se manejan impunemente en todo sentido. Sí, estaría bueno que pueda explicar bien porque hablaba de la familia Ñancufil que supuestamente había denunciado, pero Ñancufil somos vecinos, los animales de él entran con los animales del Peñi Darío Bulinao que está ahí también con nosotros, entran permanentemente al territorio y ellos bien podían haber ido a buscarlo, ¿no? No, no, eso fue una excusa de la gente en este caso de la gente del Estado, que fueron a hacer el allanamiento y Y para entrar y para molestar en realidad. Y creo que ahí habría que hacer una lectura, somos en otra situación, estamos en una instancia de juicio civil, ¿no? Porque nosotros, si bien la gente, algunos que conocen un poco la historia de Pulov, el primer juicio penal que se hizo allá en el 2016, 2017, no me acuerdo muy bien, salimos, quedamos todos absueltos, lo que estuvimos acusados ahí, nunca se pudo probar ni siquiera una usurpación de nada. Entonces, a la gente esta de la estancia le quedaba la otra estancia, que es la estancia civil, ¿no? Bueno, en esa estancia estamos ahora. Tenemos audiencia, después de que se cayó la ley 26.160, que era tan importante para nosotros, la estancia tuvo la posibilidad de revertir no sé qué cosa y volvió a remover los papeles y estamos en el juicio civil. Entonces, y está en este lugar, acá en Lago Puelo. Entonces, ahora para el 28 de noviembre tenemos una audiencia ya, el juicio va a prueba. Nosotros creemos que tenemos mucha fe de poder sacarlo adelante porque tenemos algunas pruebas bien contundentes al respecto. Así que estamos muy esperanzados en ese sentido. Entonces, por eso es seguramente también que la estancia está presionando demasiado, ¿no? Nosotros, en mi caso, en el caso de otra gente que están con nosotros ahí, creo que somos conscientes, llevamos bastante tiempo en esta situación y sabemos más o menos cómo son las reglas de juego. Entonces, pero lo que es preocupante son con los pibes, ¿no? Los pibes que te mencionaba anteriormente, que los maltratan mucho psicológicamente y es bien complicado. Después es bien difícil poder revertir esa situación, ¿no? Nosotros estamos tratando de que la gente se haga cargo de su identidad y todas esas cosas después cuesta mucho, nos juega en contra todo ese tipo de cosas. Todos sabemos que la estancia tiene muchísima tierra que no tiene papel, ¿no? Y en el lugar donde estamos nosotros creemos que es un lugar... ¿No correspondía al territorio, a la tierra? No, ese era el territorio del Ñacuche Nahuelquín. Nosotros reivindicamos al lonco Ñacuche Nahuelquín y esas tierras pertenecían a él desde el principio, después de Campaña del Desierto. Así que... Hablando de Ñacuche Nahuelquín, ¿esto estaría en la misma situación la comunidad Santa Rosa? ¿Usted tiene conocimiento de eso? Bastante parecido, no es lo mismo, pero es parecido, ¿no? Incluso gente de ahí, hablando específicamente del cuadro Santa Rosa del Leque, cuenta que ese cuadro nunca fue de la estancia, sino que lo usaban los peones en su momento para dejar los animales, pero era un, como quien dice, fiscal. Le decían antes, ya habían desalojado a la gente que vivió antiguamente ahí. Y en ese momento nosotros tenemos relatos de gente que decía que los animales de los peones los dejaban ahí para no juntarlos con los animales cuando se iban cuando se iban los fines de semana, iban a agarrar los animales ahí. Para eso usaban ese cuadro, porque en ese momento era fiscal, siempre todo perteneció al pueblo mapuche, así que bueno, eso lo puede explicar mucho mejor y Rosa y Atilio, sí. El 28 tenemos una audiencia donde declaran dos o tres personas y después el 12 de diciembre tenemos otra audiencia, ¿no? Y ahí ya es como que finalizaría el juicio y después habrá que esperar que dictamine el juez. ¿Qué abogado los está acompañando? Nosotros tenemos los abogados de la Defensoría Pública de Esquel, donde está el doctor Rastivirovsky, bueno, y está Meli Guayquimil, la doctora Meli Guayquimil, en su momento estaba Susana Pérez. Nosotros... creemos que estamos muy bien representados, así que estamos contentos. ¿Ustedes vinieron a radicar la denuncia a la comisaría de pueblo? En realidad lo que nos habían como sugerido era que hiciéramos una exposición, ¿no? Y vinimos a esto acá, a la comisaría de pueblo, a intentar hacer una exposición. No tuvimos suerte porque aparentemente dicen que es muy delicado, no sé qué cuestión, y no nos quieren tomar. Ahora nos mandaron a la fiscalía de El Hoyo, así que después que salimos de acá vamos a pasar por ahí. Y ojalá tengamos suerte, porque nosotros queremos dejar todo esto que te estoy contando, me gustaría que quede por ahí, en algún lugar, porque es la verdad lo que nos está pasando a nosotros, y que quede sentado en algún lado, porque después que pasan las cosas es difícil, ¿no? Es muy difícil poder revertirlo a veces. Gracias a ustedes, y en realidad sería bueno que se pueda difundir bastante, porque nosotros por ahí no andamos mucho, porque ahí tenemos mucho trabajo, por suerte, en la comunidad, estamos con un montón de cosas. Pero bueno, firme, fortalecido en el lugar, eso es importante decirlo, ¿no? Hace bastante tiempo que estamos y los esperamos para un día cuando quieran acercarse, ¿no? Y ahí seguramente vamos a poder conversar más cosas, pero gracias por la nota. Después de haber estado con ustedes ahí en Lago Puelo conversando del tema, fuimos a la fiscalía. Y bueno, nos encontramos ahí con el fiscal jefe, Carlos Díaz Meyer. En realidad primero nos atendió una señorita muy amable, pero bueno, se ve que le insistió en que nosotros queríamos presentar una denuncia y salió él. Y salió alterado directamente preguntándome, ¿qué querés denunciar vos? Una cosa así, ¿viste? Yo lo había desconocido porque el que vino acá no era ese, era como otra persona. Así que bueno, ahí entablamos una conversación y la verdad que no pudimos llegar a acuerdo de nada, ¿no? Porque él dice que según él estuvo todo bien, perfecto, todo lo que hizo, para nosotros no, y creemos que tenemos derecho a formular nuestro, o lo que vimos, o lo que presenciamos, o lo que sufrimos. Así que eso es lo que le manifestamos todo el tiempo. Y para él dijo que estaba todo bien, ¿no? Bueno, incluso estuvimos hablando del tema de los carneros que se llevaron, los quiso llevar por otro lado, los mezcló por otras actuaciones que se hizo en otro momento, cosa que no es así. Así que bueno, no hubo ningún acuerdo con él y nos terminó mandando a la fiscalía de Esquel. En teoría que habláramos con nuestro abogado y que bueno, que si quería hacer algo, que vaya a Esquel. Así, lisa y llanamente. Así que muy desagradable todo lo que vivimos al final, pero bueno, estamos acá en el territorio nuevamente y nada, vamos a ver qué podemos hacer la semana que viene, porque hoy ya es viernes, nos llegamos, lunes creo que es feriado, y ahí estaremos viendo cómo podemos, a ver si podemos realizar una denuncia.